Lara Producciones Internacional presenta para ti. Es la verdadera voz del sentimiento, arrollador, con estilo y calidad. Alfredo Larico. Para ti, mamacita. Estando lejos de ti, aunque tenga que llorar, trataré de olvidar.